lamentablemente venimos hace un tiempo ya cascoteados en un montón de lugares, y bueno, ahora con esta frutilla del postre, que estos dos últimos meses, el tema de la harina puntualmente, ¿no? Sí. Donde ya lleva un aumento superior al 100%, en algunos casos hasta el 150% el valor de la bolsa de 50 kilos, agravado con la gran caída de las ventas que hay, que no se puede recuperar, ya que, bueno, la gente, el ciudadano común, ya no tiene más dinero para gastar, porque de hecho ha recibido el tarifazo como no lo hemos recibido nosotros como industriales o pequeños industriales, y estamos en una crisis bastante grave. Y yo dije, y lo vuelvo a repetir, yo vengo de familia de panaderos, de abuelo, de papá, ahora me toca a mí, no me acuerdo haber pasado una situación tan complicada y tan compleja como esta. ¿Sabés lo que está ocurriendo? Es que, como te dije hace un momento, en el tema puntual de la harina, que influye tanto en el precio del pan, hoy si yo te tengo que decir el precio del pan que se tendría que estar vendiendo al público, estaría rondando los 60 pesos o superando ese valor. Imaginás que con este 20-40% que se ha caído la venta, que no la podemos recuperar y no la vamos a recuperar mientras sigan estas políticas, somos bastante prudentes y conscientes de que la gente no tiene más dinero. Lo que sí te puedo asegurar que cada vez recibimos más quejas de panaderos, de colegas, que bueno, ya no pueden pagar la luz, ya no pueden pagar las facturas de harina con los nuevos precios que están llegando, y la verdad que estamos en una situación pero muy, muy compleja. Y mira, hay mucha angustia por sobre todas las cosas en el industrial. Pequeños industriales somos en realidad, ¿no? Empresas de familia. Hoy llega, te levantás todas las mañanas, que no sabés cómo va a terminar el día, y por supuesto que desde el hecho de llamar a un local patronal, a no comprar harina, a hacer un camionetazo, hay muchas inquietudes de los panaderos, pero bueno, se van a evaluar todos y seguramente la que creamos que sea la más conveniente la vamos a poner en práctica, porque te vuelvo a repetir, creo que esta es una de las peores crisis que viene soportando la industria panadera en los últimos 50 años seguramente. Gerardo, habían llevado adelante desde una multisectorial una propuesta a la legislatura provincial de retrotraer tarifas a noviembre del año 2017. ¿Eso en qué quedó? ¿Cómo está esa situación? ¿Pudieron avanzar en ese sentido? Se avanzó a nivel nacional, que por lo menos es un buen paso, donde los diputados han tomado carta en el asunto y bueno, ahora tiene que pasar por la Cámara de Senadores, ¿no? Esta propuesta que es casi más o menos similar en todas las multisectoriales del país, que se juntaron en una a través de la Cámara de Diputados de la Nación. Ojalá los senadores de todas las provincias tomen en serio la situación que está viviendo el ciudadano común y a través de él todas las pymes pequeñas del país, y esto se pueda convertir en ley, ¿no? Por lo menos nos puede dar un respiro y seguir subsistiendo hasta que pase este mal momento que está sufriendo nuestra patria. Por las noticias, los portales, sabemos que el gobierno provincial va a abrir los libros de la EPE, que fue un reclamo que hace mucho tiempo que se lo vino realizando, para ver cuál es el costo real de la energía, y por lo menos, bueno, un primer paso van a dar, pero con eso no nos podemos quedar. Acá hay que retroceder las tarifas. Este aumento que se produjo este año ya me parece que sobrepasa cualquier razonamiento lógico, y darle un poco más de respiro a todos, al ciudadano, te vuelvo a repetir, a todos los ciudadanos de a pie, como nosotros le decimos, a todas las pymes, a todas las pequeñas industrias que somos en fin la que ponemos el lomo y nos levantamos todo el día a dar trabajo y a trabajar por nuestro país.